Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Y para iniciar este hermoso día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado, de hecho se pronostica nieve durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 34 grados, mínimas de 22. La probabilidad de que caiga nieve es de un 63%. Había más probabilidad de nieve el día de ayer para el día de hoy y por la noche, ¿no? Pero parece que no hubo, que eso es bueno también, ¿no? Que descansar un poquito, dice la madre naturaleza. Y bueno, tenemos un viento en estos momentos que corre a 2 millas por hora y una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana, miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 23, con probabilidad de un 45% de que caiga nieve. Si cae nieve, será por la tarde, de 6 a 9 de la noche, al parecer. Le digo que se quitó todas las probabilidades que teníamos el día de ayer de que cayera nieve, que eso es normal aquí en Utah, ¿no? Que pues en el mismo día tenemos todos los tipos de climas, entonces pronosticados por días anteriores, pues con más razón. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 32, con cielos muy soleado. Se espera que el día miércoles por la noche nieve, ¿verdad? Y se espera que el día jueves en la madrugada, a partir de las 12 a las 3 de la madrugada, va a caer un poco de nieve. Para el próximo viernes 10 de marzo se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 37. La probabilidad de que caigan chubascos es de un 55% a partir de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde y de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde también se espera que caigan estos chubascos de lluvia. Para el próximo sábado, fin de semana, si tienen planes, también hay probabilidad de que caigan chubascos de un 49% de probabilidad, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 36. Esta lluvia o chubascos van a empezar desde las 12 de la madrugada del día sábado hasta las 4 de la mañana y se va a quitar y va a regresar de 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Así que carguen su paraguas si es que van a hacer algunos planes este fin, porque todavía hay muchos días con agua voy a decir aguanieve, pero sí, sí, también va a haber la próxima semana, hay chubascos de lluvia y nieve, que se me hace raro porque ya las temperaturas ya van a estar un poquito más altas a partir del próximo martes. Bueno, entre comillas, ¿no? Según lo que aquí estoy viendo. Bueno, ya nos quedan pocos días de nieve, ya porque ya para abril o para mayo, ¿no? Para abril pues ya no va a haber tanto, ya, pues en abril ya se va definitivamente. Entonces ahora en este mes de marzo se espera agua con nieve, pero está raro, como les digo, porque las temperaturas van a estar altas a partir de el día, ya se puede decir, del día 19 de marzo ya se puede decir que vamos a tener temperaturas arriba de los 50 y vamos a llegar hasta los 60. Entonces aprovechen, disfruten de la nieve que va a quedar y pues nada, ¿no? Veremos a ver cómo cambia el pronóstico para el día de mañana. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Salgan con un abrigo grueso, son las recomendaciones o las sugerencias para tu día. Lleva un paraguas el día de hoy. ¿Qué más? Puedes estar al aire libre de forma regular, o sea, para la gente que corre. Y pues nada más, esas son las sugerencias. Abrigo grueso y paraguas, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos. Y bueno, también antes de irme finalmente a la pausa, es que estaba viendo a ver si tenía las canciones de las mañanitas, porque la vez pasada creo que se me habían eliminado. Pero igual, de igual manera, quiero felicitar a mi sobrinita Jennifer Maribel, que hoy está de cumpleaños, su mayoría de edad. Muchísimas felicidades, mi niña hermosa. Te mando muchísimos besitos, muchos abrazos. Espero que disfrutes de tu día hoy en tu cumpleaños. Te amo. Y pues aquí ahora sí te dejo las mañanitas.

8:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, un amor de su pasado regresará a su vida para intentar que vuelvan a estar juntos, pero anticipadamente debes saber que no es bueno para ti. En ese sentido, escucha las recomendaciones y consejos que te hacen tus seres queridos. Tauro, tendrás la opción de realizar una actividad de suma importancia en tu trabajo, lo que te hará brillar frente a tus superiores. Por otro lado, debes poner más atención a tu alrededor para que te des cuenta de las mentiras que te has creído de otros. Géminis, los astros te dicen que no dejes el amor en manos del futuro. Está bien esperar a que alguna persona especial llegue, pero también puedes salir a conocer gente nueva y acelerar el proceso. No dejes pasar ninguna oportunidad. Cáncer, una persona que tiene gran renombre en tu trabajo te dará un consejo que no podrás dejar pasar. Aplícalo en tu vida y a la hora de hacer tus actividades. Hoy también pensarás en cómo ayudar a una persona cercana a ti. Leo, la recomendación para este martes es que si sientes que tu relación amorosa está estancada, busques nuevas cosas que puedan hacer juntos. No te dejes guiar por la desesperación que sientes de primer momento. Virgo, debes ser consciente de que no toda

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo el día de hoy es acerca de aplicaciones. Yo sé que muchos que son padres de familia están pensando, ¿no?, en sus hijos obviamente y qué aplicaciones le pueden ayudar para su educación. Y sí hay aplicaciones educativas para niños, así que vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Se sabe muy bien que es muy complicado, ¿no?, sobre todo algunos días, mantener a los niños ocupados, especialmente cuando hay escuela, cuando hay clases, ya que el aburrimiento pues suele llevarle a utilizar la tableta, el teléfono u otros dispositivos electrónicos para entretener a sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo hacer que el tiempo que pasan delante de las pantallas merezca la pena? ¿Cómo saber cuáles son las mejores aplicaciones educativas que merece la pena descargar e incluso comprar para estimular a sus hijos? ¿Y cómo puedes decidir cuáles son seguras y adecuadas para los niños? Entonces, bueno, el primero que les voy a dar, y ahí anótenlo, se llama Starfall. Starfall, así como estrellas. Starfall, ¿ok? Esta es una aplicación que necesitas si quieres que tu hijo aprenda inglés rápidamente. Esta aplicación educativa para niños les enseña las letras, las palabras y los sonidos mediante divertidas y coloridas animaciones. En resumen, realmente un pulgar arriba para esta aplicación, ya que también su versión es realmente notable porque te da acceso a una increíble variedad de recursos útiles. Entonces, ¿quieres que tus niños aprendan inglés? Entonces descarga Starfall, ¿ok? Se escribe Starfall, ¿ok? Vámonos con el siguiente, CodeSpark. Como código en inglés, CodeSpark, ¿ok? S-P-A-R-K, Spark. Entonces, ¿quieres que tus hijos estén preparados para el mundo del mañana mejorando sus habilidades de resolución de problemas? Pues CodeSpark es una popular aplicación de programación para niños que está llena de emocionantes juegos y retos que son diseñados para enseñar a los niños habilidades básicas de programación. Wow, estaba viendo aquí las imágenes, lo que pueden hacer, es impresionante, ¿no? Pero bueno, si tú quieres que tus hijos estén preparados para esto, para hacer código, pues CodeSpark es una popular aplicación de programación para niños que está llena de emocionantes juegos y retos diseñados y toma una forma muy divertida para que ellos puedan aprender, o sea, que no es nada que ver cómo aprende un adulto, o sea, a programar. Entonces, este se llama CodeSpark, ¿ok? ¿Qué más? Academia Quan. K-H-A-N. Academia Quan. Khan Academy ocupa la primera posición en cuanto a aplicaciones educativas para niños. Y esto se debe en parte a que es gratuita. O sea que, pues ahí no tienes que pagar nada. Y ofrece una amplia gama de cursos para estudiantes de todas las edades. Ah, ya sé quién se la voy a compartir. Los videos de YouTube de Khan Academy consiguen cubrir la mayoría de las asignaturas con diferentes niveles de dificultad. Están matemáticas, ciencias e ingeniería, artes y humanidades, economía, cursos AP y preparación de exámenes. Entonces anótenla ahí porque esta es gratuita y pues tiene para varios niveles educativos, ¿no? Para varias edades. Entonces es Academia Khan o Khan Academy. Khan se escribe con K-H-A-N, ¿ok? Vamos con otro, a ver si nos dan otro más. Daisy el dinosaurio. Esta es una aplicación también que es educativa, que puede atraer a los niños pequeños e introducirlos en el mundo de la codificación. Con unos sencillos pasos, cualquiera puede animar al dinosaurio Daisy y sacar el máximo partido de esta aplicación. Es diseñado por los expertos de Hopscotch. Daisy consigue que los niños se inicien en lenguajes de programación. ¡Qué impresionante! ¡Wow! A mí me hubiera gustado haber aprendido todo esto haciendo. qué padre que existan estas aplicaciones. Ya ven que no todo es malo en la internet. Yo a veces sí me quejo mucho de que pues hay muchas aplicaciones que nada más te quitan el tiempo y no es nada útil, y estas aplicaciones pues son muy buenas para los niños, ¿no? Que quién sabe si los quieren tener, pero son buenos. También está Dragon Box. Este está repleto de actividades divertidas. Dragon Box es un juego educativo que enseña los fundamentos de las matemáticas, haciendo que el aprendizaje sea divertido y que también sea interesante. Hay muchas aplicaciones de matemáticas para niños, lo sabemos, ¿verdad? Pero Dragon Box hace mucho más, así que pues los juegos son divertidos, las pruebas de colores y los ejercicios misteriosos estimularán las ganas de aprender de tu hijo. Entonces es otra que yo voy a poner ahí en la lista para alguien que necesita de este Dragon Box. ¿Qué más? Pues ya sabemos de YouTube Kids. Este está creado y curado exclusivamente para niños. YouTube Kids ofrece videos educativos y contenidos de entretenimiento para inspirar y mejorar las mentes jóvenes. Y es una de las mejores aplicaciones educativas para niños del mercado, ya que ofrece a los más pequeños una forma sencilla de ver sus programas favoritos. Entonces sabemos que el YouTube, pues hasta los niños lo usan, pero el YouTube normal, pero hay un YouTube Kids para niños. No sé si ustedes ya lo tengan. Y bueno, ya el último, Duolingo. Y pues Duolingo es una aplicación educativa para niños que puedes enseñarles un nuevo idioma. Con Duolingo los niños pueden explorar y pueden aprender muchos idiomas diferentes, desde el inglés hasta el español y el francés, pasando por el ruso y el vietnamita. Mientras usan la aplicación, pues los niños van ganando puntos por las respuestas correctas y van a competir contra el reloj para subir de nivel. Duolingo también es para adultos, ¿eh? Así que si alguien quiere aprender lo básico de algún idioma o quiere aprender algunas palabras, Duolingo ahí está, ¿no? La mayoría de la gente pues no son niños los que están usando el Duolingo, son un poquito más grandes, pero pues hay niños muy listos, ¿no? Muy listos que pues saben leer muy bien y se les facilita todo esto. Entonces aprenden varios idiomas. Y bueno, ahí están, les di varias opciones. Vamos a ir de regreso, a ver, vamos con Duolingo, YouTube Kids, Dragon Box, como Dragon Ball, pero con Box, con X. Daisy el dinosaurio, también está Academia Khan, y esta es gratuita, que esta la deberían de descargar. O se llama Khan Academy, a lo mejor así lo van a encontrar. CodeSpark, ustedes quieren que sus hijos aprendan a programar o les gusta, ¿no? Ven que les gusta, no sé, tienen la habilidad. Y está también Starfall, ¿ok? Starfall y ¿qué más? Creo que ya son todas. Entonces, todas esas aplicaciones las pueden utilizar para sus hijos. En otra información, y esta es de ciencia, se trata de un estudio que está revelando cómo ha cambiado el ADN de los perros locales en Chernobyl. Un perro salvaje supuestamente fotografiado en la ciudad abandonada de Pripyat pues ha llevado, ¿no?, a que hagan este tipo de estudios. En el 2017, los científicos de la Universidad de Carolina del Sur y otros comenzaron la Dogs of Chernobyl Research Initiative. Este trabajo, entre otras cosas, aprovechó para estudiar a los perros de cerca, tomando muestras de sangre para analizar su ADN y los hallazgos del equipo se publican este mes en Science Advance. Ahí lo pueden encontrar, pues la información o los resultados de este estudio, ¿ok? Science Advance. Cuentan los investigadores que se dieron cuenta, valga la redundancia, de que las poblaciones de perros salvajes dentro y alrededor de la zona aumentarían en el verano y luego caerían en el invierno, pues debido a la falta de recursos. A todos esos perros se les realizaron exámenes médicos, se les realizaron vacunas y castración, esterilización si era necesario. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando compararon la genética de los perros de Chernobyl con los perros de todo el mundo, encontraron una distinción clara para indicar que estos perros y sus descendientes realmente han sobrevivido en la zona desde 1986, y que la experiencia pues los ha cambiado a un nivel profundo. No solo eso, también encontraron diferencias entre los perros de la zona de exclusión. Según le dijo a Gizmodo, la autora principal, Gabriela Spatola, le dijo lo siguiente, así que pongan atención, dice: encontramos que hay dos poblaciones principales de perros dentro de la zona de exclusión del Chernobyl. Los que viven en las áreas industriales de la planta de energía nuclear de Chernobyl y los que viven aproximadamente a 15 kilómetros de distancia en el área residencial llamada Chernobyl City. Y dentro de estas dos grandes poblaciones encontramos que había 15 familias en total de perros, ¿ok? Pero también vimos mucha migración y mezcla. Y la familia más grande tenía perros en todos los sitios que estudiamos y también tienen ascendencia de raza pura, particularmente de razas tipo pastor. La población de perros de Chernobyl brinda una oportunidad única para estudiar los efectos a largo plazo de la radiación en una población que está estrechamente vinculada a los humanos en un entorno natural. Los desastres nucleares inevitablemente ocurrirán y la información que podemos obtener al estudiar el impacto que esto tiene en las poblaciones domésticas proporcionará información clave sobre cómo podemos estar mejor preparados para el futuro. Por cierto, aunque el equipo pudo distinguir, ¿no?, entre estas poblaciones de perros, no identificaron la radiación como la razón de las diferencias genéticas. En cualquier caso, pues los estudios futuros que se basen en los hallazgos pueden ayudar a descubrir cómo los entornos radioactivos dejan huella en los genomas animales. Entonces, pues ahí está. Está interesante todo lo que están haciendo. Al parecer, pues los perritos tienen problemas de comportamiento, o sea, de adiestramiento, para ser exacto, o sea. Y depende, pues, dicen que también de la personalidad del dueño. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí vamos a saber, ¿no? Cuando publiquen todos estos hallazgos en Science Advance. Ahí pueden encontrar, aparte de lo que ya les leí, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé

9 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Yo hoy te voy a hablar acerca de unos alimentos que tienen, bueno, que son ricos en vitamina C. Sabemos que la vitamina C obviamente es esencial para que también nuestras otras vitaminas sean absorbidas por nuestro organismo y se puedan metabolizar, ¿verdad? Bueno, la vitamina C es un nutriente esencial que actúa como antioxidante en el cuerpo. Lo que significa es que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Y también es necesaria para la producción de colágeno, que es una proteína importante para la piel, para los huesos y para los tejidos conectivos. Bueno, uno de estos alimentos que son ricos en vitamina C se encuentra la guayaba. La guayaba es una fruta muy rica en vitamina C. De hecho, una sola guayaba de tamaño medio puede contener hasta 250 miligramos de vitamina C, lo que es más del doble de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Además de la vitamina C, la guayaba también es rica en otros nutrientes que son beneficiosos para la salud, ya que tiene fibra, tiene potasio, vitamina B y E. Y por lo tanto, incluir la guayaba en tu dieta puede ser una buena manera de aumentar tu ingesta de vitamina C y también otros nutrientes importantes. También está el kiwi. El kiwi es otra fruta que es una excelente fuente de vitamina C. De hecho, una sola fruta de tamaño medio puede contener alrededor de 70 a 90 miligramos de vitamina C, que es lo que se encuentra, es más de lo que se encuentra en una naranja. Además de la vitamina C, el kiwi también es rico en otros nutrientes que son beneficiosos para la salud, ya que son ricos en fibra, en potasio, en vitamina K y vitamina E. El pimiento rojo o el chile morrón, que le llamamos nosotros en Sonora, es una verdura y es rica también en vitamina C. De hecho, una sola taza de pimiento rojo crudo puede contener alrededor de 150 a 200 miligramos de vitamina C. ¡Wow! Eso sí no lo sabía, miren, así que me voy a tomar una taza de pimiento rojo. Y lo que es más que la cantidad diaria recomendada también para un adulto. Además de la vitamina C, los pimientos también son ricos en otros nutrientes beneficiosos para la salud, como vitamina A, fibra y potasio. Y los pimientos morrones, pues los puedes encontrar en color rojo, verde, amarillo y verde. Y todos tienen buena cantidad de vitamina C. Entonces tú los puedes incluir ahí en tus ensaladas o no sé cómo los quieras consumir, ¿no? Ah, la naranja, pues es una de las frutas más conocidas por su contenido de vitamina C. Una naranja mediana puede contener alrededor de 70 a 90 miligramos de vitamina C, lo que es más del 100% de la cantidad diaria recomendada de un adulto. Ojo aquí, ¿no? Aquí nos dice que la cantidad recomendada es de 70 a 90 miligramos. Realmente, no es cierto. Nuestro cuerpo necesita más vitamina C. Por eso es que pues nos enfermamos tanto, porque no tenemos nuestro sistema inmune elevado. Nuestras defensas tienen que estar fuertes y con esa cantidad simplemente no podemos defendernos de varias bacterias, de varios virus. Entonces necesitamos más. De hecho, René May recomienda que cada adulto, ya cuando tienes 20 años, de 20 años en adelante, necesitamos 1000 miligramos de 20 a 30 años, creo que son 1000 miligramos diarios, y debe de ser efervescente para que lo absorba rápidamente tu cuerpo. Y ya de 30 a 40 son 2 gramos, o sea que son 2000 miligramos, ¿okay? Y así los venden por sobres o por pastillas, por suplementos, ¿no? Las fresas son una fruta muy rica en vitamina C. De hecho, una taza de fresas puede contener alrededor de 85 miligramos de vitamina C, lo que es más que la cantidad diaria recomendada para un adulto. Además de la vitamina C, las fresas también son ricas en otros nutrientes que son beneficiosos para la salud. Contienen fibra, potasio, vitamina K. y por lo tanto pues debes incluir las fresas en tu dieta para que aumentes la ingesta de vitamina C. El brócoli. El brócoli es una verdura crucífera rica en vitamina C. Una taza de brócoli cocido o al vapor puede contener alrededor de 80 miligramos de vitamina C, lo que es más del 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Además también tiene otros beneficios, es rico en fibra, en vitamina K y folato. Entonces el que tú consumas brócoli aumenta tu ingesta de vitamina C y otros nutrientes importantes. El limón es otra fruta que es muy rica en vitamina C. De hecho, una sola fruta de tamaño mediano puede contener alrededor de 30 a 40 miligramos de vitamina C. Además de la vitamina C, el limón también es rico en otros nutrientes que son beneficiosos para la salud, como fibra y potasio. El limón también es conocido por su capacidad para ayudar a la digestión y a mejorar la absorción de nutrientes. También está la papaya, que es una fruta tropical que es rica en vitamina C. De hecho, una taza de papaya picada puede contener alrededor de 88 miligramos de vitamina C, lo que es más del 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto. También es rica en fibra, vitamina A y potasio. También contiene enzimas digestivas como la papaína, que puede ayudar a la digestión de las proteínas. ¿Cuál otra? Y ya para finalizar, mañana les daré más alimentos que son ricos en vitamina C, ¿ok? La col rizada es una verdura verde oscura, muy nutritiva y es rica en vitamina C. Una taza de col rizada puede contener alrededor de 80 miligramos de vitamina C, lo que es más de 100% de la cantidad diaria recomendada para un adulto. Además de la vitamina C, la col rizada también es rica en otros nutrientes que son beneficiosos para la salud, como la vitamina K, el calcio y el hierro, y también es baja en calorías y rica en fibra. Entonces también te ayuda pues a perder peso si es que ese es tu si ese es tu objetivo, ¿no? Entonces incluye la col rizada, que también nosotros le llamamos kale rizado, y la verdad es que tiene bastante magnesio y potasio también. Entonces, muy buena para aumentar la ingesta en la vitamina C y otros nutrientes importantes. Y bueno, con esto voy a finalizar de estos alimentos que son ricos en vitamina C. Mañana voy a continuar con la lista, ¿ok? Con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:47 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 31 que nos habla sobre la visión final. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7 que se titula El reconocimiento del espíritu. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. El reconocimiento del espíritu. O bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede sino ser falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta elección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges espíritu, el cielo mismo se inclinará para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era en un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener allí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Y bueno, aquí les leí más del primer párrafo, yo creo que dos párrafos, porque no quise nuevamente tergiversar nada de lo que nos está diciendo el libro Un Curso de Milagros. Es muy claro lo que nos está diciendo. O bien vemos la carne o bien reconocemos el espíritu. ¿Con qué nos estamos identificando diariamente en nuestra vida? ¿Con qué nos ponemos a seguir nuestro camino? O sea, quejándonos por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, identificándonos con nuestro cuerpo, con nuestro personaje. O simplemente sabemos que como somos espíritu, o sea, el cuerpo pues nada más es un instrumento. Es un instrumento que nos ha tocado para que podamos nosotros recordar que somos más que esto. La salvación no nos está pidiendo que contemplemos el espíritu y que no percibamos el cuerpo. Simplemente nos está pidiendo que esa sea tu elección o que sea nuestra elección. Podemos ver el cuerpo sin ayuda, pero no sabes cómo contemplar otro mundo aparte de él. Entonces, solo la arrogancia, nos dice el libro, podría hacernos pensar que tienes que allanar el camino que conduce al cielo. Se nos ha proporcionado todos los medios para que podamos ver el mundo que reemplazará al que nosotros inventamos. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, esto es verdad para siempre, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, nos cuesta trabajo decir eso, o sea, cuando lo decimos tal vez en la oración, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? ¿Por qué? porque nosotros no sabemos realmente, o sea, qué es lo que es bueno para nosotros. Creemos tener una idea y decimos, es que esto es lo mejor para mí, yo voy a hacer esto, voy a tomar estas decisiones, porque yo lo considero que esto es lo mejor para mí. Pero tal vez no es lo mejor para nosotros. Y el único que sabe, pues, es el Todopoderoso. O la vida, ¿no? Sabe qué es lo mejor para nosotros y nos los va a dar. Así nosotros nos revolquemos y digamos, no, no lo quiero, como niños chiquitos, ¿no? No quiero esto. Si nosotros decimos realmente las palabras de hágase tu voluntad, entonces estamos aceptando la vida en su conjunto, ¿no? O sea, todo lo que nos está sucediendo lo estamos aceptando y vamos a fluir con ello. A veces uno se cansa y dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya, está aquí. Y se rinde. Y al momento de que se rinde, pues tal vez llegas a un momento en el que dices, bueno, pues ya no importa, ¿no? Lo que suceda. Es como cuando te estás dando por vencido. Y no se trata de eso, de darte por vencido. Es decir, ok, está bien. Yo no sé nada, yo no sé lo que es lo mejor para mí. Realmente no lo sé. Tengo ideas, pero esas no las hacen verdaderas, ¿no? Puedo pensar, puedo opinar acerca de mí, puedo opinar acerca de los demás, pero eso no lo hace real, ni lo hace lo mejor. Yo no sé por qué suceden muchas cosas en mi mundo, como si hubiera un mundo para cada uno, ¿no? Pero así lo vemos. O sea, contemplamos cada objeto, cada persona, desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, y decimos, ¿no?, que así es como debe de ser. Así como mi perrita está percibiendo su mundo y viendo sombras y piensa que son pájaros, le va a ladrar, ¿no? No son pájaros, son hojas. Entonces nosotros estamos percibiendo así el mundo terrorífico y tal vez decimos, hay que defendernos de esto. Y no necesitamos defendernos de nada. O sea, como nos dice el libro, lo que les leí ahorita, solo la arrogancia podría hacernos pensar que tenemos que allanar el camino que conduce al cielo. La vida, Dios, el Espíritu, todos nos han ya dado el camino, ya está hecho. Pero nosotros a fuerza vamos, no, quiero ir por este camino, quiero ir por este sendero, que no existe y nos los inventamos. ¿Cómo estamos viendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viendo el mundo? ¿Cómo estamos viendo nuestro entorno? ¿Cómo lo estamos contemplando? ¿Caótico o amoroso? ¿Lleno de paz? ¿Lleno de abundancia? Todo lo que necesitas lo tienes. ¿Así lo estás contemplando o lo estás contemplando con carencias? El mundo realmente es misericordioso. Pero es misericordioso cuando tú perdonas. Cuando le has perdonado sus ofensas. ¿Por qué? Porque así es como te contemplas. Ya no te estás contemplando como un cuerpo. Ya no estás contemplando a tus hermanos como una persona traidora, una persona mala, una persona injusta. No los estás contemplando así. Tú eres espíritu. Nos dice aquí el libro, en forma de pregunta, ¿eres espíritu inmortal y sin la más mínima posibilidad de corrupción ni mancha alguna de pecado sobre ti? Dice, entonces ves estabilidad en el mundo, pues ahora es absolutamente digno de toda tu confianza. Un lugar feliz, en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Te negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Y qué podría herir a los que son verdaderamente inocentes? Dice, hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra. Lo que la voluntad de nuestro Padre ha dispuesto para ti, para mí, para todos, jamás ha de cambiar. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué nosotros nos aferramos a muchas cosas y lo que es la voluntad de Dios, o sea, va a suceder independientemente de queramos o no queramos? Jamás va a cambiar la voluntad. Pero cuando nosotros fluimos, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros estamos conscientes de estas palabras, hágase tu voluntad y no la mía, entonces estamos dispuestos a vivir lo que nos toca vivir. No a lo que nosotros queremos o a lo que nosotros pensamos que debemos vivir o deberíamos de vivir. Cada momento es una oportunidad para despertar. Cada momento es un instante para corregir errores. Vamos a veces como las gallinitas ciegas, ¿no? Dándonos de la pared cada rato. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y no estamos aprendiendo. No estamos despertando, en pocas palabras. Queremos a veces salir del hoyo en el que nos encontramos, pero no. O sea, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Y acuérdense que el libro nos dice, la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Nada de lo que estamos viviendo es un castigo, nada es un castigo. Estamos viviendo lo que nosotros tenemos que vivir. Y tú debes recordar, nosotros debemos recordar que la verdad permanece en nosotros tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Esa es la voluntad de tu Padre que ha dispuesto para ti y que jamás ha de cambiar. Entonces recuerda, la verdad está en ti, permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Entonces no temas, independientemente de lo que estés viviendo, observando, temiendo, no temas. Como es la película, ¿no? La vida es bella. Vela desde otro enfoque, vela desde otra perspectiva y te darás cuenta de que sí es bella. No es tenebrosa, no es temerosa, no está para castigarnos. Entonces, recuerda, la verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, y la tercera vez que te la repito, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo, y tú eres digno de que se haga tu voluntad, ¿ok? Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 243. Y nos dice, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, ¿ok? Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Tal vez nos va a costar trabajo, ¿no? Tal vez nos va a costar trabajo, pero vamos a ponerla en práctica. Hoy no vamos a juzgar nada de lo que ocurra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción. ¿Qué es lo único que puedo ver? Hoy reconozco esto y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. Si pueden cerrar los ojos en esta parte de la oración. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es.